más. Entre la noche te perderás del sueño aquel, tu voz tan solo te quedará. Sueño da lunas y soles y flores de colores. La vida seguirá, pero tú ya nunca más volverás. Me moriré de soledad. Y tú nunca vendrás, entre la noche te perderás.